goce y que se divierta, que ya se le pasará. El río se desborda y vuelve a su cauce, eso es cosa natural. Déjala que goce y que se divierta, que ya se le pasará. La vida solo no tiene remedio, una cosa al suceder es la muerte fría que espera paciente sus negras redes de entender. Ay, que tiene ella, está en su momento, hay que dejarla gozar. Déjala que corra y que se divierta, que ya se le pasará.